Buenos días. La Casa de Atención Interdisciplinaria para Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual fue creada en el año 2004 por un convenio multisectorial en respuesta a una realidad social convulsionada por violaciones ocurridas en la vía pública desde el año 2007 con unas características muy específicas. Este escenario requería una respuesta adecuada de las instituciones del Estado siguiendo los estándares fijados por los convenios internacionales, conforme la norma del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo Adicional de El Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Belén do Pará, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales. Establece la obligatoriedad de los estados de asegurar a los ciudadanos el pleno goce y ejercicio de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad psíquica, física y moral, a la libertad y a la seguridad personal, y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes. Convenios que amparan a los ciudadanos en condiciones de igualdad y protección de la ley y garantía ante el debido proceso. Este plexo normativo marcó la senda seguida por el Estado a través del convenio multisectorial en el que el Consejo Provincial de la Mujer, el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público y las entonces Secretarías de Justicia y Seguridad, coordinando los recursos que en integración de servicios judiciales y asistenciales a las víctimas se transparenta en dos instituciones. En ese entonces, Casa de Tratamiento para la Mujer y el Niño Víctima de Delitos contra la Integridad Sexual, hoy Casa de Atención Interdisciplinaria para Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual y la Unidad Judicial de la Mujer y el Niño. Ambas destinadas a víctimas de delitos contra la integridad sexual, específicamente niños y mujeres de todas las edades y niños de hasta 14 años. Asistidos personal y telefónicamente las 24 horas, los 365 días del año, mediante un equipo interdisciplinario íntegramente femenino y especialmente capacitado para esta labor, formado y capacitado por dos prestigiosas profesionales que hasta el día de hoy nos acompañan, una de ellas integrante del Comité Científico de los Congresos Internacionales que desarrolló este Consejo, la doctora Hilda Marchiori, que nos acompaña, y la doctora Graciela Brizuela, presidenta de la Comisión de Violencia del Consejo Provincial de la Mujer. De este modo, con los objetivos de coordinar e integrar las acciones de los operadores gubernamentales y procurar la colaboración interinstitucional en la prevención, asistencia y tratamiento a las víctimas de delitos contra la integridad sexual, el programa modelo supera las falencias institucionales sistemáticas existentes en las instituciones vigentes por entonces con intervenciones aisladas. Así, ante la ocurrencia de un delito contra la integridad sexual, la denuncia a efectos de iniciar el proceso judicial tendiente a sancionar al agresor tendrá lugar en la unidad judicial de la mujer y el niño. Mientras que, por el otro lado, el hecho generará la intervención de un equipo interdisciplinario, el de la Casa de Atención para Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual, integrado por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, mediante una contención interdisciplinaria adecuada en la crisis que procura a las víctimas herramientas para una reconstrucción cognitiva del delito a efectos de que se reinterprete la experiencia traumática vivida, disminuyendo los efectos dañosos hacia un crecimiento personal. Así, ante la demanda de asistencia o contención formulada por la víctima, familiares o instituciones que previamente hayan sido involucradas en el caso, las profesionales de la casa analizarán la demanda, la pertinencia de la misma a la institución o su oportuna derivación en articulación con los programas sociales interinstitucionales, el estado y la sintomatología del consultante, el riesgo en estado de vulnerabilidad y por sobre todo brindar el alojamiento en respuesta a pedidos de autoridad judicial interviniente y destinado a mujeres y niños en situación de riesgo como medida urgente por un plazo que no supere las 72 horas, lo que incluye alimento, vestimentas, contención psicológica permanente, acompañamiento de instituciones sanitarias y, además, la contención de las profesionales del equipo que se brindará a las víctimas incluso en las etapas del proceso judicial. En este contexto, la asistencia o el asesoramiento legal procuran informar a la víctima sobre la especificidad de los delitos contra la integridad sexual. Son delitos de instancia privada, en cuanto requieren la acusación o denuncia del agraviado, su tutor o guardador. Más reconocemos que el asesoramiento o la representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro, de protección o ayuda de las víctimas, podrá colaborar con la víctima en la instancia de la acción. Y en este marco, la posible constitución de la víctima como querellante particular. En este punto es importante destacar que, como ustedes podrán apreciar en la página web institucional, las estadísticas desde hace unos años nos muestran que la realidad social que dio origen a las instituciones hoy ha mutado y tenemos en la población asistida un 80% de niños, de los cuales en un porcentaje que supera el 40% son víctimas de agresiones sexuales por quienes integran su grupo familiar más próximo. Entonces, esto genera indefectiblemente la intervención del fuero penal a los fines de la investigación, de un fuero de familia por los vínculos familiares involucrados, de un fuero de niñez, juventud y violencia familiar, como también de las autoridades administrativas SENAF. Por ello, desde lo terapéutico fue necesario crear dispositivos que contuvieran esta nueva realidad, superando los objetivos del tratamiento individual. Así, desde el año 2009, contamos con tratamientos grupales que permiten, a través del arte, trabajar en talleres terapéuticos con los niños, teniendo en cuenta que los diferentes autores e investigadores son contestes en sostener que el abuso sexual trae como consecuencias entre los niños síntomas de confusión, vergüenza, baja autoestima, inhibición de todos los intereses, un trastorno en la esfera productiva, según expone Yang en su obra El fenómeno del espíritu del arte y la conciencia, el arte puede y debe ser usado como un componente del tratamiento, pues la creatividad es una función estructurante de la psique. Este autor enfatiza también sobre el desarrollo psíquico a partir de los símbolos, como el resultado de un juego entre los aspectos conocidos y los aspectos desconocidos. Así, solventamos institucionalmente el dispositivo, siguiendo también la corriente teórica expuesta por Katy Melchiori en Arte, Espíritu y Conciencia, donde sostiene lo más interesante es que las creaciones contienen información que no puede leerse de manera verbal y que puede beneficiar al niño en búsqueda de intervención y comprensión. El arte tiene un lugar único en el tratamiento con niños abusados y de hogares violentos. Se ha observado que la actividad artística ayuda al niño a liberar tensión y la ansiedad. Entonces, el dispositivo Taller de Arte es un pequeño grupo que no tiene como objetivo la identificación común o en masa, sino por el contrario, respetar y remarcar el rasgo singular y particular que cada sujeto posea y lo reencuentre en la palabra, en la escritura, en el arte, en una institución particular. Por otro lado, como importante complemento de la labor desarrollada por los niños, implementamos el grupo psicoterapéutico para madres, padres, tutores de niños víctimas de delitos contra la integridad sexual. Este dispositivo está conformado principalmente por madres que son las cuidadoras de los niños que han sido víctimas de este tipo de delitos. Así, entendiendo que la profunda movilización de los delitos provoca importantes secuelas en el conjunto y la dinámica familiar, generando una situación de crisis, el grupo terapéutico, siguiendo las posturas teóricas de Wilfred Prion, Sigmund Heinrich Fuchs y Eulalia Torras Beá, señala la pertenencia técnica de tomar al grupo como centro, poniendo la relación en la comunicación y procurando los cambios. Así, A partir de estas consideraciones, la psicoterapia grupal es el medio facilitador y apuntalador, en el sentido que sostiene y ayuda la adaptación activa de la madre, protectora, buena y proveedora, al decir de Winnicott. La experiencia muestra que estas ventajas han permitido superar distintos aspectos, generando el fortalecimiento en redes sociales, en los vínculos interpersonales y la promoción de recursos saludables. Por el otro lado, la crisis familiar generada por el delito que afecta a un niño y que ha sido agredido por alguien que forma parte del entorno familiar, pero no de la familia nuclear, nos llevó a implementar la terapia para parejas en crisis. Esto es, la necesidad de sostener en tratamiento a los progenitores en pareja, que tendrá como el objetivo principal concientizar sobre los recursos saludables disponibles ante la presencia o la emergencia de factores de riesgo y vulnerabilidad de los vínculos familiares, como también promover los aspectos y recursos saludables de las personas, familias, grupos y comunidades para reforzar la identidad, la dignidad, la cultura y la autoestima. Además, todos estos dispositivos institucionales implementados requieren un constante seguimiento y orientación del equipo técnico de trabajadores sociales de la institución, que constituye la conexión del trabajo interno con el exterior y que procura la conformación de las redes sólidas de contención mediante la coordinación y articulación de los programas institucionales existentes. Así, coordinando además con las comisiones que integran el Consejo Provincial de la Mujer y especialmente las comisiones de niñez, violencia y salud, entre las otras, el programa desarrolla prevención mediante la capacitación pública en colegios, hospitales, ONGs, que generan además espacios de capacitación permanente para la integración y formación de los distintos operadores gubernamentales o no gubernamentales involucrados en la problemática, procurando la conformación de una red asistencial para las víctimas que se traduzca en políticas públicas eficaces contra la violencia y de alcance local, nacional e internacional. Convencidos entonces de que el programa no solamente está instalado, sino que se renueva permanentemente en sus objetivos, ya el licenciado Santini ha desarrollado la extensión del mismo hacia los centros del interior de la provincia. Bueno, muchas gracias.